Te lo dije, corazón, te lo dije, corazón. Te lo dije, corazón, que ibas a sufrir una pena. Te lo dije, corazón, te lo dije, corazón. Te lo dije, corazón, que ibas a sufrir una pena. Te fuiste enamorada de ella, pero ella tenía su amor. Y ahora sufres una pena, pobrecito corazón. Y ahora sufres una pena, obstinado corazón. Fabio Castillo, compañero de mi parranda. ¡Uy! Te dije que no era buena, te dije que no era buena. Te dije que no era buena, pero tú me presionabas. Te dije que no era buena, te dije que no era buena. Te dije que no era buena, pero tú me presionabas. Y ahora sufres una pena, después que tanto la amaba. Y eso era lo que buscaba, seguir con esa condena. Y eso era lo que buscaba, seguir con esa condena. No seré más querendón, no seré más querendón. No seré más querendón por lo mucho que he sufrido. No seré más querendón, no seré más querendón. No seré más querendón por lo mucho que he sufrido. Al fin ya estás convencido, obstinado corazón, que es la que coge el camino, no más se le dice adiós. Que es la que coge el camino, no más se le dice adiós.